Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Conozco un matrimonio feliz. Si esto le parece difícil de tragar, aún más increíble le parecerá si le cuento que debe su felicidad a una sola palabra que solo tiene cuatro letras. Una mínima palabra mágica. Que tocan a la puerta. Zafo. Zafo. Que suene el teléfono. Zafo. Que hay que ir al banco. Zafo. Que hay que disculparse para no asistir a la cena de los Fernández. Zafo. Que hay que pagar el predial. Zafo. Que hay que apagar la luz. Zafo. Que le toque el biberón al bebé. Zafo. Que hay que hacer otro bebé. Zafo. La base de la felicidad está en la palabra, pero también en el respeto a las reglas. El zafo debe pronunciarse en el instante mismo en que surja la necesidad. No se vale adelantarse ni agandallarse diciendo, por ejemplo, zafo para toda la semana que entra, no. Además, como todas las finales son de foto, cada cual debe tener la certeza de que perderá o ganará por décimas de segundo y debe aceptarlo. Eso, una sola palabra, es lo que da la felicidad. Pero cuidado, su abuso puede resultar peligroso. Imagínese lo que deben ser las juntas de gabinete. Y eso cuando logran juntarlos, pues a cada aviso el presidente los convoca y debe escucharse un ¡zafo! ¡Zafo! ¡Zafo! ¡Zafo! Igual que un aguacero. Pero bien, cuando acuden, el presidente debe decir: señores, me han dicho que los medios dicen que algunos afirman que hay inseguridad en el país. ¿Qué podríamos? ¡Zafo! Señores, dirá el presidente, me han dicho que dicen los medios que han escuchado que el desempleo es muy alto. ¡Zafo! ¡Zafo! ¡Zafo! ¡Zafo! ¡Zafo! ¡Zafo! De hecho, llevamos años viviendo en el zafo, que es el equivalente acústico del sinfónico Yo por qué. No es solamente en los políticos. En todas las actividades de nuestra vida nos topamos a diario con el zafo. Un árbitro que no marca un penalti, zafo. Un médico que no atiende cuidadosamente a un paciente, zafo. Un obrero o un empleado que no trabaja, zafo. Un patrón que no les paga, zafo. Solo que a veces no escuchamos el zafo. Y de hecho, a fuerza de inercia, pocas veces lo advertimos. Usted, por ejemplo, in pectore, como dicen los clásicos. Aquí en corto, como decimos los vulgares. ¿Cuántas veces al día se dice a sí mismo zafo sin siquiera articularlo? Y yo mismo. Sé que debería de buscar temas más profundos y darles un mejor desarrollo. Pero llevo dentro de mí, en la mente, en el alma o en los huesos, no sé dónde, un pequeño diablillo que me acompaña y dice zafo. Y entonces resulta lo que resulta, de cuyos resultados, por cierto, zafo. Hoy puede ser un gran día y mañana también.